Inicio de espacio publicitario. Mi corazón con el Kini late más. Este domingo el Kini 6 sortea 88 millones de pesos, incluyendo por las fiestas un sorteo adicional de 10 millones de pesos con la modalidad Siempre Sale. Dale, prendete al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Como cada vez somos más los que separamos la basura, cada vez hay más campanas verdes para dejar los reciclables de 20 a 21 horas. Cada vez hay más puntos verdes que los reciben y cada vez contestamos más dudas sobre cómo separar llamando al 147. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, ahora hay más maneras de hacerlo. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Tomémonos 2 segundos por la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Este verano, hacé tu mesa más fresca y divertida con Baggio Fresh. Fruta liviana, rica y refrescante. Baggio Fresh. Todos los días, todo el sabor. Baggio Fresh. Una explosión de sabor. Colombraro te acompaña todo el día en Mitre. En tu casa, en el trabajo, siempre hay un producto Colombraro. Colombraro. Color con calidad. En plásticos para tu hogar. Mayorista me da más el precio que buscas. Mayorista me da más. Medamax, líder en limpieza y perfumería. Alejandro Borenstein presenta su nuevo libro, Cristina y los marcianos. Problemas, acusaciones y conspiraciones interplanetarias. Cristina y los marcianos, de Alejandro Borenstein. No parece, pero es un libro de este planeta, en todas las librerías del país. Che, Sebas, ¿te enteraste lo de mi hermano? No. ¿Qué pasó? Fue volando hacia una mujer con ropa de marca y le quiso dejar la suya. ¿Y? Apareció Mosquitrap y le cortó las alas. ¡Escalofriante! Mosquitrap, la marca más temida por los mosquitos. Hola, soy Mona Jiménez y este fin de año quiero mandar un corazoncito a todos mis fans, una carita feliz a mi cuñada que puso la terraza y a la Mona un celu nuevo, porque este no se lo pienso devolver. En estas fiestas con Personal tenés hasta un 50% de descuento en smartphones y 12 cuotas sin interés para que sigas usando tu celu como un famoso. Personal, cada persona es un mundo. Vigencia hasta el 20 del 12 de 2014. Más información en personal.com.ar. Mi corazón con el Kini late. Este domingo el Kini 6 sortea 88 millones de pesos, incluyendo por las fiestas un sorteo adicional de 10 millones de pesos con la modalidad Siempre Sale. Dale, prendete al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Fin de espacio publicitario. Mitre informa primero. Cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en la temperatura 22 grados 9 décimos. Sigue el paro en el subte. Culmina el paro en la línea H del subte y comienza ahora en la línea C, que une Retiro con Constitución. Recordemos que los metros delegados reclaman la personería gremial de su gremio frente al Ministerio del Trabajo ante la suspensión de una audiencia en el día de ayer. Esto es lo que decía el delegado de la línea C, Néstor Piris. Nosotros tenemos la buena voluntad de diálogo con el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad también, completamente bien, pero bueno, y eso no nos llama para ver de ninguna manera solucionamos los distintos problemas que tenemos. Seguramente con el transcurrir de los días van a seguir esta medida de fuerza y tal vez hace un paro de 24 y 48 horas. Desde Estación Constitución, Martín Parel para Mitre informa primero. La noticia en la calle. Se demora la solución en el conflicto de los subtes. Si bien la Subsecretaría de Trabajo porteña convocó a los metros delegados a una reunión a las 10 de la mañana, todavía ningún gremialista concurrió al llamado que hicieron los funcionarios porteños. Si bien los metros delegados argumentan que el paro es para que le den personería jurídica, la puja con el gremio enemigo, la UTA, tiene que ver con que estos acordaron un aumento de paritarias en cuotas y los metros delegados quieren un aumento inmediato y además un bono de fin de año. Se espera que la Subsecretaría de Trabajo durante la mañana dicte la conciliación obligatoria. Mercedes Ginzi para Mitre informa primero. 11 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. El cielo está despejado en Buenos Aires. La temperatura 22 grados 9 décimos, humedad 35%. Mitre informa primero. En 30 minutos volvemos. Inicio de espacio publicitario. Ya está abierto el periodo complementario de inscripción para el ciclo lectivo 2015 de las escuelas públicas de la ciudad. En esta etapa abrimos la convocatoria para todos los niveles, sin importar sala, grado o año. Entérate más en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Llama al 0800 345 0470 o acércate en persona a cualquier escuela de la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Viajá por nuestro país y descubrí los mejores lugares. Con hotelesdespegar.com, subite a tu Chevrolet, poné primera y recorré Argentina. Aprovechá estas ofertas increíbles. Hotel en Villa Gesell, 3 estrellas, desde 401 pesos por persona en base doble. Hotel en Bariloche, 3 estrellas, desde 402 pesos por persona en base doble. Hotel en Iguazú, 3 estrellas, desde 540 pesos por persona en base doble. Recorré el país con hotelesdespegar.com, el mejor precio para tu hotel. Soy Maju Lozano y creo que hay motivos para festejar en todos lados. Por ejemplo, podés festejar que te entra la malla del año pasado. Un poco justi, pero entra. Brindá, porque no importa cómo sea tu motivo para festejar. Lo importante es que sea real. Sidra Real. ¿Y vos por qué brindás? Entrá en merecenbrindis.com.ar y contanos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Este verano, hacé tu mesa más fresca y divertida con Baggio Fresh. Fruta liviana, rica y refrescante. Baggio Fresh. Todos los días, todo el sabor. Baggio Fresh. Una explosión de sabor. Pilas Macao. Un año entero de energía asegurada. Botas Calfor Pampeana. La mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Ya volvió Farmacity 2x1. Este clásico argentino es para vos. Farmacity 2x1. Llevas dos y pagas uno. Farmacity 2x1 es lo mejor. Desde que Diego descubrió que con Cablevisión HD tiene On Demand, sabe que puede on demandearse los mejores estrenos recién saliditos del cine. Lo que Diego todavía no sabe es cómo hacer pochoclos. Así que, Diego, si estás escuchando, anota. Ponemos en una sartén 100 gramos de maíz pisingallo, 150 de azúcar, una cucharadita de aceite y voilà. Hacé como Diego. Sintoniza Canal 1 y descubrí todo lo que On Demand tiene para vos. Cablevisión. Llegaron a Jumbo los Happy Days. Esta Navidad disfruta con estas ofertas. Este lunes y martes, 25% de descuento en colita, pelleto y matambre de novillito, lechón y chivito. Además, pavita el kilo, antes 79,99, ahora 49,99. Happy Days de Jumbo. Disfrútalos, porque Jumbo te da más. Válido 22 y 23 de diciembre de 2014 para Jumbo de Cava, GBA y Rosario. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Hola, soy Mona Jiménez y quiero desearles a todos que estas fiestas las pasen con sus contactos queridos, que tengan un feliz WhatsApp y un próspero celu nuevo. En estas fiestas con Personal tenés hasta un 50% de descuento en smartphones y 12 cuotas sin interés para que sigas usando tu celu como un famoso. Personal, cada persona es un mundo. Vigencia hasta el 20 del 12 de 2014. Más información en personal.com.ar. ¿Ya sabés qué regalar en estas fiestas? Vení a Jenny, donde encontrás el mayor catálogo de libros, música y películas. En esta Navidad, regala imaginación. Como todos los años, Giorgalos trae las fiestas. La abuela, sus anécdotas de siempre. Los más chicos, su ansiedad por abrir los regalos. Y la que trae todo lo rico de Giorgalos. Turrones, garrapiñadas, nucrem. ¡Mmm, qué rico! Felices fiestas, Giorgalos. Con un pequeño gesto podemos cambiar la vida de muchas personas. Navidad es regalar. Navidad es recibir. Regalemos nuestra ayuda a quienes más nos necesitan. Recibamos a Jesús renovando nuestra solidaridad. Navidad es compartir. Desde Cáritas Argentina les deseamos muchas felicidades. Soy Juan Ignacio Chela y creo que hay motivos para festejar en todos lados. Por ejemplo, podés festejar que te pusiste una campera vieja y encontraste 100 mangos en un bolsillo. Brindá, porque no importa cómo sea tu motivo para festejar. Lo importante es que sea real. Sidra Real. ¿Y vos por qué brindás? Entrá en mereceunbrindis.com.ar y contanos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Edesur en tu celular es un nuevo canal digital que te brindará información personalizada para realizar todo tipo de trámites online. Descarga la aplicación y comunícate con nosotros con mayor facilidad y comodidad. Llévanos con vos. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica. Marcelo T. de Alvear, 867-0800-999-5396. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, www.sssalud.gov.ar. Inscripción Registro Nacional de Obras Sociales, número 126-908. Serán futuros veterinarios, chefs, artistas o contadores. De manchas. Sabemos que los chicos son especialistas en ensuciarse y que el nuevo jabón líquido Querubín es especialista en dejar tu ropa impecable, removiendo hasta las manchas más difíciles. Sonreír a las manchas. Elegí Querubín. Llegaron las fiestas y en Comunidad Coto tenemos beneficios exclusivos para vos. Este martes, si sos miembro de nuestra comunidad con todos los medios de pago, tenés un 15% de descuento en todos los productos. Coto. Yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Disfruta la libertad de estar de entre casa. Del 20 al 24 de diciembre, feria de descuentos en Easy. Hasta 25% en aires, ventiladores, muebles de exterior y piletas. Con tarjetas Encosud, haz lo posible. 18 cuotas sin interés en estos productos y 12 en toda tu compra. Es Easy. Vos podés. Promoción válida del 20 al 24 de diciembre. Hasta agotar stock para todos los locales Easy de la República Argentina. No incluye productos de la canasta de precios. Cuidado, no acumulable con otras promociones y descuentos. Mitre siempre te acompaña en tus mejores momentos. Este 24, comenzá a celebrar la Nochebuena desde las 21 con Jorge Fernández Díaz y el programa especial de Navidad de Sentimientos Encontrados. A las 23 llega Fabricio López con el programa central de Navidad. En vivo, por supuesto, y haciéndote compañía hasta las 4 de la mañana. Después llega Juan Carlos Belmisier y De la Nochebuena a la Navidad. Y de 7 a 14, prepárate para revivir los mejores momentos de los pases entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata. Los especiales de Mitre HD, con la conducción de Adriana Verón. Te esperamos, como siempre, porque las fiestas las pasamos juntos en Mitre. Un trabajo duro exige gaucho. Gaucho, indumentaria resistente. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Joan Manuel Serrat. A 50 años de su primera actuación, se presenta en marzo en el Gran Rex con Antología Desordenada, un recorrido a través de su obra. Adquirí tu entrada a través de Ticketek llamando al 5237-7200 o en el teatro. Serrat, en marzo, en el Gran Rex. En esta Navidad, compartimos las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli. La Navidad siempre nos trae un mensaje de esperanza. Y para recibirlo sencillamente, cada corazón tiene que convertirse en un pesebre y cada casa en una gruta de Belén. Los invito a recibir en familia, Niño Jesús, porque Él viene a alegrar la vida de todos. Toma asiento, por favor. ¿En qué podemos ayudarle? Vengo por un seguro para el año próximo. ¿Y qué desea asegurar? Para mi grupo familiar. Desearía salud, trabajo y armonía durante todo el año. Y si fuera posible, también quisiera sumar en la misma póliza deseos de paz y prosperidad para amigos, compañeros de trabajo. En esta época del año es cuando más seguros estamos de lo que deseamos. En Federación Patronal trabajamos cada día con el deseo de un futuro mejor para todos. Felices fiestas y un excelente 2015. Es el deseo de Federación Patronal Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción SSN 726. Como todos los años, Georgalos trae las fiestas. La abuela, sus anécdotas de siempre. Los más chicos, su ansiedad por abrir los regalos. Y la que trae todo lo rico de Georgalos. Turrones, garrapiñadas, nuque creme. ¡Qué rico! Felices fiestas, Georgalos. Ya volvió Farmacy 2x1. Este clásico argentino es para vos. Farmacy 2x1, llevas dos y pagas uno. Farmacy 2x1 es lo mejor. Prepare su vehículo para las vacaciones. Además de llevar balizas y matafuegos, revise frenos, cubiertas, tren delantero y agregue TIR al agua del radiador en las proporciones adecuadas. No arriesgue sus vacaciones. TIR de Bardal. Es vacaciones para su auto, vacaciones para usted. Este lunes 22 y martes 23 en Disco, 25% de descuento en colita de cuadril, peceto y matambre de novillito, chivito y lechón. Disco, ¿qué necesitas? Válido el 22 y 23 de diciembre de 2014 para Disco de Cava, Gramo 6 y La Mate Costa Atlántica. No incluye productos acordados con el gobierno, elaboración propia ternera ni hacienda. Hola. Soy Mona Jiménez y quiero desearles a todos que estas fiestas las pasen con sus contactos queridos, que tengan un feliz WhatsApp y un próspero celu nuevo. En estas fiestas con Personal tenés hasta un 50% de descuento en smartphones y 12 cuotas sin interés para que sigas usando tu celu como un famoso. Personal, cada persona es un mundo. Vigencia hasta el 20 del 12 de 2014. Más información en personal.com.ar. Fin de espacio publicitario. La Nata sin filtro. Mitre informa primero. El cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 24 grados un décimo. Crece la tensión en el subte. La noticia en la calle. Anticipo de Radio Mitre. El gobierno porteño dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por los subtes. Es porque los metrodelegados no vinieron a la reunión convocada en la Subsecretaría de Trabajo. Esto era lo que le anticipaba hace instantes a Radio Mitre Ezequiel Sabor, subsecretario de Trabajo. Nosotros citamos a una audiencia acá a las 10 de la mañana, vinieron la gente de la empresa, la gente de base, estamos esperando que venga el sector de los trabajadores, pero como lamentablemente no se apersonaron, vamos a decretar la incomparecencia en esta audiencia conciliatoria y le vamos a decretar la conciliación obligatoria a partir de este mismo momento. Reiteramos, conciliación obligatoria en el conflicto de los subtes, los metrodelegados deberán volver a trabajar. A todo esto la empresa Metrovías, podemos adelantar, efectuó una denuncia penal contra los metrodelegados por obstrucción al servicio público. Y también otra denuncia contra el delegado Andrés Puente de la línea C por cerrar los accesos a la estación Constitución y apagar los motores de los coches cuando iban a ser conducidos por personal jerárquico. Mercedes Ninzi para Mitre informa primero. Vamos a Constitución. Mientras tanto, en la línea C de subte continúa el paro que estaba previsto hasta las 2 de la tarde. Esto pasa luego de los momentos de tensión que se vieron en medio de un cruce de palabras entre los metrodelegados y militantes de la UTA. Ahora vuelve todo a la calma, pero sin embargo sigue sin funcionar la línea C de subte. Desde Constitución, Martín Pared para Mitre informa primero. Esto pasa ahora, comenzó el asueto en la Administración Pública Nacional. Estaba previsto desde el mediodía. Ahora entonces, así fue publicado en el boletín oficial, de acuerdo a lo que informamos. Esto también se va a repetir el próximo martes 30 de diciembre. El cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 24 grados un décimo, humedad 33%. Mitre informa primero. En 30 minutos volvemos. Inicio de espacio publicitario. Che, ¿te conté lo de mi primo? No me dijiste nada. Le botó el brazo de un nene y fue a picarlo. ¿Y? Apareció Mosquitrap y estiró las patas. ¡Es escalofriante! Mosquitrap, la marca más temida por los mosquitos. Outlet Night, en Soleil Premium Outlet. El 23 de diciembre te esperamos de 18 a 4 horas con descuentos desde el 10% al 50% sobre precios outlet para comprar todos los regalos en tus marcas outlet favoritas. Consulte locales adheridos y condiciones de adhesión de cada uno en la administración del shopping Alto Palermo S.A. APSA Moreno 877, piso 22, CABA, CUIT 30-52-76-77-33-1. En Walmart y Chango Más hasta el 24 de diciembre, aprovecha 25% de ahorro en 7 cuotas sin interés en juguetes, tablets, celulares, consolas y gaming pagando con tu tarjeta Walmart. Además, con tarjetas de crédito, 12 cuotas sin interés en juguetes, piletas y muebles de jardín. Encontrá todo al mejor precio para celebrar en familia en Walmart y Chango Más. Consulte con su banco emisor CFT y la eventual aplicación de cargos y seguros asociados a la operatoria en cuotas. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Soy Maju Lozano y creo que hay motivos para festejar en todos lados. Por ejemplo, podés festejar que este año en Navidad comés asado y no pollo como hace 22 años venís comiendo. Brindá, porque no importa cómo sea tu motivo para festejar. Lo importante es que sea real. Sidra Real. ¿Y vos por qué brindás? Entrá en mereceunbrindis.com.ar y contanos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Un trabajo duro exige gaucho. Gaucho. Indumentaria resistente. Este verano, hacé tu mesa más fresca y divertida con Baggio Fresh. Fruta liviana, rica y refrescante. Baggio Fresh. Todos los días, todo el sabor. Baggio Fresh. Una explosión de sabor. En San Martín, asumimos el compromiso con nuestros vecinos de invertir en seguridad. Por eso, construimos el nuevo centro operativo de monitoreo y triplicamos el presupuesto en seguridad, los patrulleros municipales y las cámaras de videovigilancia. Sistema de protección ciudadana. Municipalidad de San Martín. Jorge Rial presenta su nuevo libro, Yo, el peor de todos. Una autobiografía brutal, honesta y descarnada, escrita a corazón abierto por el periodista más polémico de la Argentina. Yo, el peor de todos, de Jorge Rial, el libro del año. Disponible en todas las librerías del país. Publicó Margen Izquierdo. Distribuye Planeta. Hola, soy Magdalena. Y en un ratito voy a estar con ustedes en La Nata Sin Filtro, por supuesto. Así que quédate en Mitre. Para que el motor de su auto no se recaliente, y usted tampoco, agregue TIR al agua del radiador. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com, llega antes, paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Madrid por solo 9.792 pesos, solo en Despegar.com. Volá a Barcelona por solo 10.136 pesos, solo en Despegar.com. Volá a Milán por solo 13.079 pesos, solo en Despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. Con Club Personal, salir es más barato que quedarse, porque te damos 2x1 en cucuruchos de Fredo y en entradas de Showcase todos los días. Accede a tu descuento enviando gratis la palabra Fredo o Showcase al 3372. Si todavía no sos socio, ingresá en clubpersonal.com.ar y asociate. Es gratis. Personal. Cada persona es un mundo. Más información sobre beneficios y descuentos, Club Personal en personal.com.ar. Che, ¿te conté lo de mi primo? No me dijiste nada. Le botó el brazo de un nene y fue a picarlo. ¿Y? Apareció Mosquitrap y estiró las patas.

Soy Horacio Kavak y creo que hay motivos para festejar en todos lados. Podés festejar que en el laburo te dieron el 26 y vos te pediste el 22 y el 23, que sumados al 24 y al 25 se hicieron como 3 meses de vacaciones. Brindá, porque no importa cómo sea tu motivo para festejar, lo importante es que sea real, sidra real. ¿Y vos, por qué brindás? Entrá en merecenbrindis.com.ar y contanos. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. ¿Querés el agua de tu piscina siempre cristalina? Probá el nuevo Nataclor ya con envase ergonómico y aprovechá la promo Nataclor del mes de la piscina. Conocé más en nataclor.com.ar o en Facebook. Nataclor, todo para el cuidado de tu piscina. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Si tenés Cablevisión HD, ya tenés On Demand para que lo que querés ver empiece en el momento que vos querés. Descubrí las mejores series, películas, recitales y todo el contenido gratis que On Demand tiene para vos. Los programas de la tele que no llegaste a ver, documentales, contenidos para los más chicos y mucho más. Sintoniza Canal 1 y empezá a On Demandear vos también. Cablevisión. Tiembla el frizz. Bifergil creó un acondicionador vitaminado express antifrizz sin enjuague. Enriquecido con provitamina B5, nutre y humecta, ayudando a prevenir el quiebre. Su fórmula no oleosa permite usarlo todos los días y es recomendado para todo tipo de pelo. Si tu cabello tiene frizz, combatilo con el acondicionador vitaminado express antifrizz de... El lunes 22 y martes 23 en Disco, 25% de descuento en colita de cuadril, peceto y matambre de novillito, chivito y lechón. Disco, ¿qué necesitas? Válido el 22 y 23 de diciembre de 2014 para Disco de Cava, Gramano 6, La Mate, Costa Atlántica. No incluye productos acordados con el gobierno, elaboración propia ternera ni hacienda. Hola, soy Mona Jiménez y este fin de año quiero mandar un corazoncito a todos mis fans. Una carita feliz a mi cuñada que puso la terraza y a la Mona un celu nuevo, porque este no se lo pienso devolver. En estas fiestas con Personal tenés hasta un 50% de descuento en smartphones y 12 cuotas sin interés para que sigas usando tu celu como un famoso. Personal, cada persona es un mundo. Vigencia hasta el 20 del 12 de 2014. Más información en personal.com.ar. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Llegaron las fiestas y en Coto tenemos ofertas increíbles. Hoy, matambre a 69 pesos con 90 por kilo. Filé de salmón rosado a 129 pesos por kilo. Y piña a 12 pesos con 90 por kilo. Coto. Yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Este verano, con Flechabús podés comprar tus pasajes online en 12 cuotas sin interés. Ahorrá tiempo y dinero. Ingresá en flechabús.com.ar o comunicate al 4000-5200. Elegí tu destino. Flechabús te lleva. El lunes 22 y el martes 23 de diciembre no te pierdas 2 días imperdibles en Trilenium Casino. Vení a almorzar o cenar en Buffet Trilenium y te devolvemos el 100% del valor del cubierto en jugadas gratis. No te lo pierdas. Perú 1385, Tigre. Ver bases y condiciones en www.trileniumcasino.com.ar. No incluye bebida. Lo bueno de la nueva Saveiro cabina doble es que permite unir los dos mundos de cada persona. Como Julio, que en la caja de su Saveiro es panadero y en la cabina es una masa. Pide media luna, se la masaré. Pídeme una estrella, hasta ya me iré. Nueva Saveiro cabina doble, con capacidad para 5 personas, única en su categoría, pensada para los que disfrutan lo que hacen. Saveiro sabe. El alga didimo avanza rápidamente, invade ríos y lagos de la Patagonia y provoca graves daños en los ecosistemas y la economía. Aún no se puede erradicar, pero sí prevenir. Por eso, luego de actividades acuáticas, apliquemos estas 3 reglas a ropas, equipos y embarcaciones. Retirar toda materia orgánica visible, lavar en agua salada con lavandina o a más de 60 grados, secar por 48 horas, frenar su avance, está en nuestras manos. Comisión Técnica Regional Patagónica para el control de la didimo. Más información en obio.ambiente.gov.ar/didimo. Fin de espacio publicitario. Maxi Consumo, tu hipermercado mayorista. Mitre informa primero. Panorama. El cielo despejado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 26 grados. Principales títulos en el panorama de Mitre informa primero. Piden la indagatoria de Lázaro Báez por lavado de dinero. conciliación obligatoria en el subte y crece la tensión. Fallo en el juicio por la voladura de Río Tercero. Piden que Lázaro Báez sea indagado por lavado de dinero. El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la indagatoria del empresario kirchnerista por el delito de lavado de dinero. Lo hizo ante el juez Sebastián Casanello, quien tiene a su cargo el caso por el que se investiga la denominada ruta del dinero K. Ocurre después de que la Cámara Federal ordenara a Casanello investigar a Báez. El tribunal había considerado que fraccionar la causa resulta inapropiado. El paro rotativo en el subte sigue pese a la conciliación obligatoria. La Secretaría de Trabajo porteña dictó la medida que no es acatada por los metrodelegados. De esta manera, la línea C lleva a cabo la huelga hasta las 14. En una hora arranca la línea D hasta las 17. Desde ese horario hasta las 20 sigue la línea E y concluye la línea A entre las 20 y las 23. A las 16 habrá una nueva reunión en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad. Fallo por la tragedia de Río Tercero. El Tribunal Federal 2 de Córdoba dará a conocer la sentencia en instantes tras 4 meses de audiencias orales y a 19 años de los hechos. Hay 4 militares retirados imputados. Los exdirectivos del Polvorín, Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, y los exdirectivos de Fabricaciones Militares, Carlos Franque y Edberto González de la Vega. El cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 26 grados, la humedad 32%. Mitre informa primero. Ahora Molto también está en precios cuidados. Arvejas Molto Tetra Recart por 340 gramos, 5,90. Vinagre Molto de alcohol por un litro, 8,99. Fideos Molto Caracol de Dalón y Tirabuzón por 500 gramos, 9,95. Inicio de espacio publicitario. En estas fiestas, lo que más se va a contagiar es alegría, porque Pharmacity sortea 3 autos y uno de estos puede ser tuyo. Comprando cualquier producto del catálogo Pharmacity de diciembre, te llevas un cupón para participar del sorteo. Pharmacity, la salud también se contagia. Bases y condiciones en pharmacity.com.ar. Rosemol Hongo Control, la pintura antihongo y antibacterial ideal para baños y ambientes húmedos. Proteja su casa con Rosemol Hongo Control, un producto de pinturas Rosemol. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Turismo en San Clemente, Villa Gesell y Nuevo Hotel en Córdoba. Por mucho más, Amadeo Yenta, Secretario General, Municipales de Capital. Con Club Personal, salir es más barato que quedarse, porque te damos 2x1 en cucuruchos de Fredo y en entradas de Showcase todos los días. Accede a tu descuento enviando gratis la palabra Fredo o Showcase al 3372. Si todavía no sos socio, ingresá en clubpersonal.com.ar y asociate. Es gratis. Personal. Cada persona es un mundo. Más información sobre beneficios y descuentos, Club Personal en personal.com.ar. Como todos los años, Georgalos trae las fiestas. La abuela, sus anécdotas de siempre. Los más chicos, su ansiedad por abrir los regalos. Y la que trae todo lo rico de Georgalos. Turrones, garrapiñadas, nuque creme. ¡Mmm, qué rico! Felices fiestas, Georgalos. Fin de espacio publicitario. Mitre informa primero. Clima a las 13 horas 36 minutos, cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 2 décimas. Desde enero bajan los combustibles, lo anunció hace instantes el ministro de Economía Axel Kicillof. Acabamos de terminar de firmar con la totalidad de las provincias de los PEPI, los gobernadores provinciales, el Estado Nacional. En primer lugar, que ante la caída del precio internacional del petróleo haya un reflejo en la República Argentina que es realmente inédito, de que no hay memoria, que lo que estamos anunciando es una caída